Franco Pérez. Los plazos se vencen, los tiempos siguen corriendo y la unicameral sigue con el meneado proyecto de ley de bosques nativos sin aprobar. Justamente por esa razón, un grupo de legisladores de diferentes partidos de la oposición se unirán para pedir que de una vez por todas tome estado parlamentario el proyecto de ley elaborado originalmente por la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y modificado a lo largo de un proceso participativo en el ámbito de la unicameral.